el desenterrador, otro sábado más, a grabar en el estudio de Irola Irratia un programa dedicado a las novedades musicales, el tercero del año, en un año como el anterior, en el que las bandas han tenido que concentrarse en hacer música porque no podían girar, no podían tocar, todavía sigue siendo la cosa parecida y por lo tanto la verdad es que está saliendo un material muy interesante y bueno, pues el desenterrador también por el parón que está habiendo cultural y de movilidad, pues está dándole un poco más de atención este año y trae muy buena mierda, que dirían. Y vamos a empezar con el señor Sonic Boom, también llamado Peter Kember, que es su nombre real, guitarrista y vocalista y la mitad pensante de la banda Spaceman 3, aquella cuyo bajista entrevisté durante la pandemia el año pasado y que, pues bueno, lleva 20 años sin sacar nada en solitario. Y el año pasado, en abril del 2020, sacó un álbum llamado All Things Being Equal, un disco exuberante y psicodélico lleno de sintetizadores entrelazados y melodías vocales zumbantes preocupados por el estado de la humanidad y el mundo natural. Un año después, que es lo que nos toca ahora, Kember ha remigenado su disco y lo ha remezclado él mismo. Se llama Almost Nothing Is Nearly Enough y está inspirado en el espíritu de los discos de finales de los 70, principios de los 80, artistas como Kraftwerk, Blondie, Eddie Grant. Es hipnótico, malhumorado, se aferra al marco existencial del original, pero expone un reino fresco y palpitante de posibilidades. A ver qué opináis. Os dejo con un tema, por supuesto, de ese disco llamado Just Imagine. Every day, just imagine any way, just imagine, let's just say, just imagine time away. We'll be right back. Estamos con Jason Kember. Estoy mezclando los nombres de los dos componentes principales de Spaceman 3, Jason Pierce y Peter Kember. También conocido por Sonic Boom, por Spectrum y por Experimental Audio Research. Fue el que tiró de la parte más experimental y menos agradable de Spaceman 3 cuando se separaron. Y ahora que ha vuelto, pues suena así de cósmico. Y ahora vamos a poner dos temas de Scanner. El principal alias del artista de música electrónica Robert Rimbaud, que es uno de los músicos y los exponentes más libres del mundo de la electrónica experimental. Ha colaborado muchas veces con Mick Harris. Ahora vamos a escuchar una remezcla de Mick Harris, de Scorn y Napalm Death, que mil veces habéis oído en el programa, de un tema suyo. Y bueno, es un hombre que yo le tenía muy descolocado en el tiempo, desde que le descubrí a finales de los 90. Creía que ya había desaparecido, pero lo que ha hecho es resurgir en los últimos años como las cenizas. Ha reordenado todo su catálogo, lo ha subido todo a Bandcamp y es espectacular la cantidad de cosas que tiene. Así que dos de ellas van a ser las que vais a escuchar ahora. No son novedades como tal, sino que son música que él ha publicado este año, pero que son cosas de otras eras. Por un lado vamos a escuchar un EP llamado Trowl, que os voy a contar un poco más. Fue lanzado originalmente en 1996 en el sello Creode, dirigido por el que en paz descanse John Everall, del que pinchara una vez una colaboración con Mick Harris, de Centrax Tactile, también se llamaba una vez. Comenta Robert Rimbaud que fueron grandes amigos durante muchos años y la energía y buena naturaleza aseguraron que lanzamientos como este se miran a través del deseo de compartir cosas buenas con el mundo. En el lanzamiento pues hay cuatro mezclas inéditas de 30 minutos de material y luego mezclas adicionales de Mick Harris y de Bill Laswell. Vamos a escuchar la remezcla de Mick Harris, que tiene como nombre Enter Exit. Y luego vamos a escuchar de un disco que ha sacado llamado The Magician's Hats Volumen 2 Beats. Pues bueno, es una compilación gratuita que ha puesto en su catálogo para explorar su catálogo pasado y presente. Con frecuencia le preguntan qué música recomendaría a los oyentes para conocer cómo es lo que el cuerpo del trabajo que tiene. Y esta es una guía un poco útil. Y encima, pues bueno, el que conozca Scanner un poco mejor, pues va a reconocer temas más conocidos de su catálogo en lo que él considera que son como unas... O sea, le da un tono menor, algo que a mí suena súper potente. Y la canción que hemos escuchado se llama Barcode. Así que de Scanner, Trowl, remezcla de Mick Harris y luego Barcode. A ver qué os parece. Novedades del 2021 de Desenterrador. Scanner. Además es acojonante esta canción, que empieza como un beat de hip hop muy sencillito y cómo se va retorciendo y distorsionando al final. Ahora vamos a ir a un techno más minimal, más tranquilo, más comprensible para la gente en general, y con dos clasicazos del mismo. Por un lado empezamos con John Tejada, desde Los Ángeles, lleva desde el 94 haciendo techno, y bueno, yo estoy convencido que hasta le he podido ver en directo, pero no me acuerdo. Como quien decía, si es que te acuerdas de los 90, es que no los has vivido. Y bueno, pues es una grabación que ha hecho para el sello Ilustre, para el desenterrador, llamado Compact, sello alemán. Y luego también para Palette, que es el propio sello que hizo él. Y bueno, pues tiene un catálogo constante de música electrónica de calidad desde entonces, y ha mantenido su... En los 90 fue mucho más popular, pero ha mantenido su nivel, vamos a decir. Y bueno, os dejamos con esta publicación, como he dicho, para el sello Compact. El disco se llama 12-Bit Rhythm Tracks, y esta canción es la parte 3, es un EP, por cierto. Ahí va. That's what I'm talking about. hablando de Compact, vamos a hablar de uno de los copropietarios del sello, que yo no sabía que era, por cierto, porque yo a este hombre le vi en directo, y este sí me acuerdo, con mi amigo Adrián, en la Fiber, en la Sala Azul, hace... Y voy a decir que 20 años, pero igual es demasiado, pero 15 días seguro. Y fue un bolazo. Tecno buenísimo, súper bailable, muy bien llevado, nunca demasiado pesado. Porque a mí el tecno y el house me gustan más bien ligeritos. Otras electrónicas me gustan pesadas, pero esta no. Y este hombre es un puto crack, lleva también desde los 90. Ha influido a una generación o dos de músicos, de músicos y fans de la electrónica. Y eso, pues sigue como DJ, sigue como copropietario de Compact y a juzgar por la música que sale en los últimos años, haciéndolo de puta madre. Ha sacado 4 discos, 23 EPs, 170 remezclas y luego las mezclas más legendarias que nunca de sitios como La Fabric o el Imer. Os voy a dejar con el último EP que ha sacado, que se llama Brainwave Technology. Y es un giro sorprendente a este productor, que ve como... En el que hay un brillo en las pistas como Brainwave Technology, que es la que vais a escuchar, que habla de diversión seria, de intersección entre la zona de placer y el lóbulo frontal. La tecnología de ondas cerebrales en sí misma está informada por la profunda inversión de Meyer en el espinoso terreno de la inteligencia artificial, el transhumanismo y el poshumanismo. Toma ya. A mí, la verdad es que mis neuronas las deja bien planchaditas. Y como no, aquí tenéis un ejemplo con esta canción que titula el EP, Brainwave Technology, Michael Meyer. Using brainwave technology. And already you can have conversations in your mind with people through brainwave, headsets and brainwave implants and things like that. And we're going to get to a point, you know, Elon Musk says there'll be a commercial device in 5 years. I don't know if that's the case, but definitely within 10 years, there's a good chance that there will be a commercial device on the market that will allow you to talk to your friend or give a speech in real time, like I'm doing now. Noventeros estamos hoy, pero es que yo creo que la electrónica que se hizo en los 90 era la mejor. Y podría añadir la primera década del 2000, pero ahí ya no sería la electrónica de baile, sería la electrónica en general, con el IDM y demás. Ahora vamos con un señor de Canadá llamado Billify, no tengo su nombre real, y es desde hace mucho tiempo un crack, parece ser. No, no conozco, lo conocí hace muy poco, de unas sesiones en Canadá, no pone tampoco la ciudad, llamada Bus Drive Wednesdays. Y ha establecido una base muy sólida antes de mudarse a Berlín, donde está ahora mismo, del 2014. Y fijaos toda la música que entra dentro de su catálogo: jungle, old school jungle, garage, grime, hip hop, trip hop, dubstep, D&B, ragacore, dub, IDM, dancehall. Buf, ya lo vais a descubrir. Y bueno, la cuestión es que ha sacado un disco para el gran sello que está a tope, muy en forma, Home Resistance. Un saludo a Kurt. Y vamos a escuchar del último disco que ha sacado, que ha publicado con ellos en 2021, llamado Illusion of Self, la canción que da título al disco. Os dejamos. ¿Qué género es? Os lo dejo a vosotros. Pero ahora que estamos en el post-post de todo, es un poco difícil. Illusion of Self, Billify. We'll be right back. Bueno, y ahora ya que ha sonado un poco de electrónica más o menos bailable y más o menos del lado contenido, ahora vamos a sonar dos hostiazos en tu puta cara. Y es esta colaboración que muchos hace 10 años habrían pensado imposible. Es J.K. Flesh, Justin Broadrick, que fuera guitarra de Napalm Death, máximo líder de tanto Avalanche Recordings como Yesu y Godflesh, ya sabéis, temas recurrentemente favoritos del Desenterrador, temas y artistas, y el señor Monrella, que es none other than Mick Harris de Scorn, Napalm Death. Bueno, pues se han juntado, han sacado un EP muy influenciado por el lockdown, por el encierro este, muy cabreado de este tecno bestia, que a mí me gusta, pero una horita, una sesión de más de una hora, yo creo que me haría que me estallara la cabeza. Y es un EP, dos canciones cada uno. Monrella es un proyecto de electrónica de hard techno que tuvo Harris en los 90, que sacó unas cuantas canciones en distintos sellos. Y J.K. Flesh es la parte más electrónica de Justin Broadrick. Se llama Seeing Red, el EP, que es algo así con castellano como cuando estás a punto de estallar, cuando te está a punto de estallar la cabeza del cabreo. Y yo creo que expresa muy bien lo que es los títulos, el nombre del disco, todo. La canción, la versión, o sea, son dos temas de cada uno. La que he elegido, J.K. Flesh, se llama Poundland, la tierra de la libra. Me imagino que es una caña sobre el tema del Brexit. Y luego la de Monrella, como no, fiel al estilo de Mick Harris con todo, Abrasion Resistant. Ahí va, cuidadito, que vienen curvas o rectas, pero no es para todos los públicos. Abrasador, esa es la palabra clave. Es como bien comenta mi invitado, que está con nosotros, Mikel, gran compañero en mil y una grabaciones del Desenterrador. Pues bueno, es como que algo se te está, pues yo qué sé, de repente un pensamiento, una situación, incluso un puñetazo, algo que te está dando en la cabeza, te está dando hasta que ya, pues no sé, sacas una metralleta y matas a todo el mundo o te estalla el cráneo. Pero es curioso porque nunca llega a explotar del todo. Y me imagino que esa es la intención, para dejarte más jodido todavía, para no llegar a una liberación. Y ahora vamos a bajar el tono, pero no la gravedad. Vamos a poner a otro compañero, Justin Broadrick, al señor Kevin Martin, a través de su disfraz de Bug, que está a tope en este encierro psicológico y físico al que estamos sometidos. El año pasado sacó un disco llamado In Blue con un artista llamado Disfig, del sello Hyperdub, ese sello de dubstep en el que está, por ejemplo, gente como Burial. Y bueno, lo que ha hecho ahora es extraer 11 instrumentales de ese disco. Él, va a usar la definición que usan ellos en la página de Bandcamp. Destrucción de ritmos de dancehall, versiones de fricción científica filtradas, borrosas, jodidas, denso en emoción y aún más denso en peso inferior. Es un raga embrujado hecho para androides paranoicos. Un sonido de túnel para las cabezas del miedo. Ahí va, Take, del disco. Perdón, no os he dicho el título del disco como tal, creo que es de Blue Versions. Bueno, tiene sentido. Y la canción que vais a escuchar ahora se llama Take Roughest Dub. Thank you. Y hablando de remezclas, la verdad es que parece que está todo sonando alrededor de mis dos ídolos. Como siempre me vacila Antón, Justin Brad y Kimmy Harris. Porque ahora lo que vamos a escuchar es una recopilación de remixes que ha sacado Godflesh, New Flesh in Dub Volumen 1, que recopila todos los remixes, remezclas, versiones que se encuentran en las ediciones nacionales japonesas del sello Daymare Recordings, que es un sello que publica muchas movidas del rollo de Justin Broderick, de los lanzamientos desde que Godflesh se reformó. Es decir, el EP de Decline and Fall, el disco A World Lit Only by Fire y el disco Post Self. Y bueno, a mí la verdad es que me lo he estado escuchando esta semana y me suena de puta madre. Me suena mejor que el Songs of Love and Hate in Dub, aunque Aitor me odie por decirlo. Y va a sonar una canción llamada In Your Shadow. Y después os voy a pinchar, voy a dejar estas dos que suenan seguidas. Un grupo que he conocido ahora mismo llamado Bootlegs. No tengo mucha información sobre ellos. Se considera post-punk. Yo creo que tienen mucho de New Wave y Dark Wave. Y se han remezclado a sí mismos, o no sé si es de remezcla de alguien. Ahora os digo, la canción se llama The Yellow Star y no, es una remezcla de un grupo Automelody, que si no me confundo, eran unos pavos que en su momento hacían su gay scene, pero ahora por lo visto no. Suena muy bien, suena este New Wave post-punk moderno bien hecho. Así que os dejo con una remezcla de Godflesh, hecha por J.K. Flex, que es decir, es el mismo, o uno de ellos, llamada In Your Shadow, y de Bootlegs, el disco remixes, la remezcla Automelody llamada The Yellow Star. Take me to shapeless lands, away from me. Pues en este programa de novedades del 2001, el tercer volumen, nos parece que nos estábamos entreteniendo con la música electrónica y el techno. Y bueno, es que también hay que reconocer que las canciones suelen ser largas. Ya se demostró cuando hicimos el programa Enrique y yo, que cuando empiezas a poner techno, canciones de 3, 4 minutos, pocas, la mayoría tienen 6 y más. Y bueno, sin darte cuenta, 12 temas y entre lo que hablas y tal, pues bueno, ahora estoy hablando menos y aún así está dando para muy poco. Y ahora vamos a escuchar dos cosas. Un proyecto llamado Carthage, que sea Cartago en inglés. No tengo demasiada información, salvo que es del Reino Unido. Y que el que hace todas las canciones se llama Damien B. En la canción que vas a escuchar ahora concretamente ha colaborado Justin Bradrick, ha metido la guitarra. Y ahí es publicado por Avalanche Recordings, que es su sello. Así que otra vez, vuelve otra vez a meterse en el programa. Y después vais a escuchar un proyecto de los muchos en los que está metido mi amigo y al que le tengo un cariño especial por lo bien que nos ha tratado, a Gravelbed, Peter Berwimp, el belga que lleva haciendo música toda su puta vida y que ahora está muy concentrado en el ambient y el dark ambient y el drone de su proyecto Astoreth. Y bueno, lo que vais a escuchar es The Black Swan of the Triad, el cisne negro de la triada, que son cuatro personas concretamente, que os voy a decir quiénes son. Son Astoreth, el proyecto de Peter Berwimp, que lo pronunciaré mal seguro, Greg Malkin, que hace la portada, Menalae y Vince Landsraub. Y bueno, os voy a poner un extracto que han cogido de Henry Beston, que define lo que ellos consideran que inspira este disco brutal de Dark Ambient que han sacado. El mundo de hoy está enfermo de su sangre delgada por falta de cosas elementales. Por fuego delante de las manos, por agua que brota la tierra, por aire, por la querida tierra misma bajo los pies. En mi mundo de playa y dunas, estas presencias elementales vivían y tenían su ser. Y bajo su arco se movía un incomparable certamen de la naturaleza y del año. Os dejo pues con Carthage, featuring Justin Bradrick, Braden White y The Black Swan Triad. Thank you very much, Peter Earth. Como todos sabéis, el desenterrador es maestro y gran admirador de las cosas que se disuelven en sí mismas. Y es lo que este programa, que empezó como un programa de novedades, el tercero del año, ha acabado siendo una oda a la electrónica que se hace hoy en día y se ha ido disolviendo en un ambient que empieza con Black Swan of the Triad y cierra con Domenech, mi compañero en Gravelbed, Juanchu, que se atreve con todo y ha decidido que también quiere hacer ambient, drone, dark ambient y lo que haga falta. Y ha sacado un single precisamente con Astoreth, nuestro querido Peter, que será publicado en breve en CD. Ya está subido a YouTube y está subida la parte de Juanchu, está subida a su Bandcamp también, pues si la queréis escuchar. Y si no, escucharla ahora. Es una canción que Juancho tenía de Ambient y bueno, surgió la idea de que yo colaborara poniendo voces y luego que las voces fueran siendo distorsionadas y manipuladas. Y lo que yo leí y que se escucha es la lectura de uno de los relatos más curiosos y bizarros que he leído de Edgar Allan Poe, que es un escritor muy al que admiro mucho por cómo juega y cómo usa el lenguaje. Y en este relato se llama Silencio, son solo dos caras del libro. Describe un poco la locura de un hombre que parece que está contento con todo y no tiene miedo a nada hasta que el demonio decide quitarle el ruido y dejarle en silencio, y entonces huye corriendo porque no sabe cómo computar esa situación. Es un poema muy curioso para mí, para ser el siglo XIX, muy adelantado en la filosofía que encierra, que igual no era intencionado, simplemente quería dar un poco de mal rollo, pero Poe tiene ese rollo que parece que es más profundo de lo que uno creería, que todo el mundo piensa que es estética, pero yo siempre he pensado que tiene algo más. Y bueno, y debajo pues todo el arte de improvisación y creación que tiene Juancho, que bueno, como he dicho antes, no tiene miedo a nada. Thank you. Despertad. No era... Podía haberlo hecho, podía haber dejado que el programa se disolviera en sí mismo, pero voy a poneros un anuncio del tipo de música que sonará en el siguiente de novedades que haga y el último que haga probablemente del año. Carcass, banda que revolucionó el grindcore y creó el gore grind, que se pasó al... no sé cómo denominarlo, death metal con groove, no sé. La cuestión es que en el Hard Work hizo un disco que muchos grupos imitaron y que es lo que se llamó la nueva ola del death metal. El death metal melódico, influenciado por los grandes del 70, influenciado mucho en realidad porque Bill Steer le encantaba el rollo 70s. Y la cuestión es que volvieron hace unos años, en el 2008, y en el 2013 sacaron un disco y ahora han sacado otro disco. Y este disco es más cañero, pero sigue la onda de Hard Work, más o menos ese template que dicen los ingleses, que crearon ese modelo, y más o menos lo mantienen con bastante calidad. La verdad es que suena muy bien, como esta canción con la que me despido todos vosotros antes de lo debido, pero es lo que hay. Dance of Ixtab, Psycho Pomp and Circumstance, March No. 1 in B. Carcass, hasta el sábado que viene.